Bueno, lo que están circulando por redes no son afiches, son banners. O sea, son banners que te ponen en la plaza pública, incluso hay otros más que no circularon. En estos días, Salta se vive los días previos a el milagro, no sé si sí. Me acabo de acordar. De la iglesia, sí, y claro. Entonces, por supuesto, grupos del conservadurismo religioso, que es muy fuerte en nuestra provincia, porque no es solamente la gente que, bueno, no, nadie puede, yo por lo menos no pongo en tela de juicio la fe de nadie, y bueno, eso está en el pueblo, pero más allá hay realmente activistas dentro del poder político que siguen apoyando el conservadurismo y desde el punto de vista religioso, y por eso la gente cuenta con fondos, cuenta con capacitaciones especiales y demás para enfrentar al Encuentro Nacional de Mujeres. La verdad es que también en nuestra provincia hubo una repercusión negativa. Entonces, esos banners salió en los diarios en estos días, varias compañeras que le han dado la oportunidad de explicarse en los medios de masivos de Salta. Así que ya lo hemos vivido en otras oportunidades también, cuando la ciudad de Salta se quiso declarar provida y no lo lograron. Y también, bueno, hay digamos un movimiento muy fuerte de mujeres en nuestra provincia que no está todo el tiempo alerta ante estas situaciones, que por supuesto van a seguir sucediendo, porque es muy fuerte el poder religioso y también es muy fuerte, está enquistado en el poder político, ¿no? Hace 12 años atrás es impresionante cómo ha habido una ampliación de derechos en nuestra provincia, de concientización y de crecimiento del movimiento de mujeres, ¿no? Y por eso es tan importante también el recibimiento de todas estas compañeras, de todos ustedes en nuestra provincia, para que también nos ayuden a seguir impulsando este crecimiento. Bueno, este año se han sumado varios talleres, muchos tienen que ver justamente con el tema del Estado laico, ¿no? Uh-huh. Y se han sumado a los talleres anteriores. Estamos en alrededor de 30 talleres. Ya está organizado todo el inicio, todos los lugares donde se van a hacer los talleres. Las compañeras siguen chequeando. Mirá, ayer estábamos hablando, chequeando que las escuelas estén a fin de prestarse. Los directores, ya hay, por supuesto, resolución del ministerio.